Muy buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio. Disculpen ustedes la tos de perro que traigo, pero pues estos fríos de estos días han estado buenos con todo y los aires. Y por eso decidimos empezar este programa con esta canción de Rancid, llamada Fall Back Down, porque esta semana ha sido una semana de caídas inesperadas. Reitero la disculpa por la tos. Les decía, esta semana ha sido una semana llena de caídas inesperadas. Y estábamos analizando durante la semana, Hugo y yo, por qué es que había tantas caídas durante estos días que han pasado. Una semana difícil la que termina. Y llegamos a se llegó a una conclusión acá todo el equipo de producción de DIG. Y ahorita les vamos a exponer nuestra teoría de conspiración sobre el por qué tantas caídas. Pero al parecer el día de hoy voy a estar un buen rato solo, ya que el otro titular del programa, Hugo, al ser un simple mortal como todos nosotros, le tocó laborar un día sábado. Es feo ir a trabajar los sábados, lo sé porque me ha tocado bastantes veces. Y bueno, el invitado, el colaborador que viene cuando quiere, esa es la palabra, el buen Pepe Huicho, pues no vino hoy tampoco. Él sí de plano no va a llegar. Esperemos que Hugo llegue, que las bondades laborales le puedan permitir estar aquí con nosotros un rato para echar el... Ahora sí que echar el cotorreo con ustedes. Esa frase es como frase de abuelita, de señores ya grandes, cotorrear. Pero bueno, estábamos hablando de las caídas. Empezamos con esta canción, ya que tuvimos varias caídas y a lo que llegamos en la producción de este programa. Pero bueno, antes de decírselos, permítanme hacerles una pequeña, un brevario cultural con respecto a lo que festejan en Estados Unidos y Canadá el 2 de febrero. Tal vez algunos de ustedes, amigos, que se van a trabajar por semestres a Canadá, a la recolección de la fresa o al campo, las labores ahí en el campo, conocen de este día. O algunos de nuestros amigos que anduvieron allá en el gabacho también. Resulta que el día 2 de febrero es el día de la marmota. Lo voy a tomar de la famosa Wikipedia aquí en internet. Dice que es un método folclórico usado por los granjeros, por eso les refería a la parte del campo, para precedir el fin del invierno, basados en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero. ¿Qué es lo que hace esta marmota ese día? Bueno, la marmota, espero que sepan que es una marmota, claro, sale de su madriguera y al salir de su madriguera pueden pasar dos cosas. Si no ve su sombra, porque tal vez el día está nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Eso pasa cuando la marmota decide salir de su madriguera al no ver su sombra. Ahora, ¿qué pasa en la... ¿qué es lo segundo que puede pasar? Si es un día soleado, la marmota obviamente va a ver su sombra y se mete de nuevo en la madriguera. ¿Qué significa esto? Que el invierno durará 6 semanas más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que les comentaba en un inicio de esta teoría de conspiración? Tomando el ejemplo de la marmota, queridos amigos, nosotros creemos que aquí en el país tenemos algo equivalente a la marmota, solamente que no es un animal. Bueno, dejo ahí mis dudas. Pero no solamente a nivel país, lo tenemos a nivel estado, en el Estado de México. Y si nos volvemos un poco más particulares, lo tenemos a nivel municipio. Es decir, aquí en nuestro querido municipio. Somos, tal vez la palabra sería, afortunados de tener a un tipo marmota que predice qué va a pasar en los siguientes días. ¿Por qué es todo esto y qué tiene que ver con las caídas recientes de todos? Todos lo hemos escuchado a través de las noticias. Inclusive fuimos víctimas aquí del mal tiempo y se andaba cayendo la estación. No el patrocinador, que nunca está el patrón y nunca nos quiso recibir, no, sino la estación de las oficinas de la radio. Resulta que el día domingo, que fue este evento medio... Bueno, esto espero que Hugo venga y lo confirme, porque es algo que Mel me platicaba en la semana, ya que nos sentamos casi prácticamente todos los días a analizar qué contenido tan importante podemos darles, amigos. La verdad es que no podemos darles cualquier cosa. Por eso es que en una de tantas pláticas él me comentaba que en el evento que hubo hace 8 días, el día domingo, que fue como, La verdad no sé su nombre, solo sé que era una carrera famosa. Él lo explicó el programa pasado de... Perdón. De las bicis. Que nuestro queridísimo hombre marmota, bueno, nuestro queridísimo preciso municipal, pues le encanta el chupe, por decirlo así. Entonces, pues sí estaba un poco alegre él ahí en todos los eventos. A lo mejor estaba abrazándose con las edecanes y tomándose fotos, queriendo besarlas a la fuerza, qué sé yo, con... No sé, andaba ahí haciendo un show, me imagino. La verdad es que yo no estuve. Esperemos que Hugo llegue y lo confirme. Pero resulta que ya ha entrado en tanto folclore y tanta alegría que tenía por tanta bebida que había ingerido. Los rumores son, uno, bueno, eso ya es algo que no sé bien hasta que venga Hugo que lo confirme, repito, que por tan borracho se cayó de la silla. Entonces, ese fue como lo ocurrido con la marmota el 2 de febrero. Eso desencadenó que toda esta semana tuviéramos caídas de árboles, caídas de techos de la estación. Lo malo es que no cae el dólar, y al contrario, el que sigue cayendo es el peso. Pero resulta que nuestro querido presidente municipal se cayó. Las versiones son una que tan borracho se cayó de su silla porque pues ya no lograba contenerla vertical. Y el otro punto era que tal vez, probablemente, debido a su masa muscular, a que le entra duro al gym y que toma mucha proteína, está muy mamey, pues rompió la silla. Preferiría creer la segunda, me da un poco más de certeza pensarlo así. Entonces parece ser que, al igual que Estados Unidos tiene un día de la marmota, aquí tenemos el día del preciso municipal. Y habrá que ver ahora, siempre que el presidente municipal esté en algún evento, ingiere algunas bebidas y se ponga alegre, si se cae, aguas, porque se puede venir una semana como la que se vino aquí en todo el país, esta semana que acaba de pasar, con caídas de árboles y caídas de espectaculares, que es otro tema que también podemos platicar con ustedes en unos momentos más. Y pues, desafortunadamente, el techo de la estación, así que también pedimos de su ayuda, amigos. Estamos damnificados por estos vientos aquí en la región de Ameca, para que se apiaden de nosotros y ahora sí se mochen con una ayuda, ¿no?, para esta radio comunitaria que ahora sí lo necesita. Y bueno, dejando a un lado el día de la marmota, el día del preciso aquí, esperemos que no se caiga, porque si se cae de nuevo el preciso municipal, pues se vienen otra vez otros buenos ventarrones, otras buenas caídas. Pero como este programa va de buena música, amigos, en lo que seguimos acomodándonos aquí para seguir brindándoles dos horas muy buenas de música, vámonos con algo que por alguna razón tampoco, no sé por qué no había sonado aquí en el programa. Y cómo no va a sonar si estamos hablando del gran Iggy Pop. Esta canción es de lo más reciente que acaba de sacar en colaboración con Josh Homme, de Queen of the Stone Age. Y la canción se llama Gardenia. Después de eso regresamos con ustedes, amigos. Now where do you roam? sake. For all your mistakes, mistakes, mistakes. Ahí estamos, amigos, ya estamos de nuevo aquí con ustedes a través de La Voladora Radio. Ya hacía falta que el buen Iggy Pop sacara algo de buena música, y qué mejor que en colaboración con Josh Homme de Queen of the Stone Age. Muy buena canción la de Gardenia. Y bueno, ya que estamos poniéndonos finos musicalmente, vámonos con algo que a mí en lo particular me gusta mucho. El día de hoy les traemos mucha, mucha música. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros enviando algún mensaje por medio de la página Facebook, de La Voladora o del programa, ya sea de cualquiera de las dos formas, o por medio del teléfono 97 ya iba a dar el número de Hugo, 97 852 52, es el número de teléfono aquí en la cabina de La Voladora. Pues vámonos con algo más, algo fino musicalmente. Esto es de Band of the Skulls, la canción se llama Dead by Diamonds and Pearls. Y regresamos con ustedes, amigos. Estuvieron los Band of Skulls, una gran, gran banda de perdón, una muy buena banda de rock, buenas guitarras, buenos bajos, buena batería. Acabamos de escuchar Dead by Diamonds and Pearls. Y como les decía, tenemos buena música esta tarde de sábado frío. Parece un día de invierno. No parece que ya fuera a llegar la primavera. Los volcanes están nevados y pues ya se imaginan toda la banda que se para ahí sobre la carretera a tomar fotos de los volcanes y después a publicarlas en sus muros de Facebook o sus muros o en sus perfiles de Instagram con sus filtros que deben de tener por ahí, ¿no? La verdad es que ese es un tema, que algún día lo tocaremos porque hacen magia. Tú ves a las personas que se toman su foto de Instagram y después le aplican un filtro ahí medio raro y y ya después y pues ya se ve así la chava bien blanca, ¿no? De piel o con ojos de color, o no sé, y ya las ves en vivo y híjole, te llevas un tremendo no quería decir susto, pero muchas veces sí, o inclusive una tremenda desilusión, porque pues no, nada que ver con las fotos que ellas y ellos publican en sus muros en sus redes sociales. Así que amigos, si son de los típicos que publican que hasta van a ir al baño, porque hay mucha gente que puede mandar un tweet diciendo estoy en el baño, o que pueden estar publicando en Facebook que están en un restaurante X compañía comiendo X cosa y hasta le toman foto a su platillo para presumir su vida social, pues ahorita tienen chance de poder tomar una foto de los volcanes nevados, porque es un día frío, ha estado nevando y pues están muy blancos. Quién sabe cuánto tiempo duren así, así que aprovechen amigos, tomen fotos y ocupen sus filtros. Tal vez así puedan sacar su lado fotográfico que alguna vez todos tuvimos. Y bueno, entonces les platicaba que gracias a la caída del presidente municipal de Amecameca se vinieron tal vez unas ondas expansivas, tal vez fue como la marmota predijo que iba a haber muchas, muchas caídas, ya sea de espectaculares y de árboles durante esta semana. Pero pues estaba leyendo que fueron más de 3,000 árboles los que se cayeron en diferentes puntos del país. Si amigo, amiga que nos escucha, si nos estás escuchando desde el hospital porque te cayó un árbol, pues comunícate con nosotros. Queremos hacerte una entrevista tipo Loret de Mola, porque también somos un medio que le gusta aprovecharse de la desgracia ajena para poder tener una noticia. Así ya nos estamos convirtiendo aquí, así que toda nuestra producción, porque detrás de nosotros que somos los titulares de Hugo y yo, hay toda una producción, hay todo un equipo que trabaja arduamente para prepararles a ustedes un gran contenido en estas 2 horas y que pues, no sientan que pierden 2 horas de su vida escuchándonos. Entonces amigos, si ustedes les cayó un árbol, si les cayó un espectacular, háblenos y nosotros podemos hacerlos famosos también. Porque resulta que resulta que en la semana en Toluca, yo creo que ustedes si tienen alguna red social, ya sea Facebook, Twitter o ya cualquier cosa, o simplemente si tienen un acceso a internet, pudieron ver el video en donde se cae un espectacular en Metepec, en el Estado de México. Y cómo unos carros fueron aplastados de una manera muy, muy cruel, diría yo, por medio de este espectacular. Y la crueldad no terminó ahí, ya que nuestro queridísimo amigo yo no soy un reportero, la verdad. Entonces, nuestro querido amigo Loret de Mola, pues aprovechó esta desgracia para ir y platicar y hacer una entrevista a estas personas que resultaron heridas en esta caída del espectacular. Y además, Loret de Mola fue muy criticado porque durante esa entrevista, aparte de ser ya muy amarillista en ese sentido, también le hacía unas preguntas que dices, híjole, ¿a poco eso preguntas tú siendo un periodista con tantos años ya en ese medio? Y bueno, leo unos fragmentos de la entrevista. Buenos días, señora Minerva Salazar, que es la persona que resultó más afectada por este accidente y que inclusive fue operada de la espalda, me parece. Le dice, ¿cómo se siente? Me imagino que se habrá llevado usted el susto de su vida. Caray, me imagino. Bueno, tal vez la señora de manera correcta le dijo, sí, fue el susto de mi vida, ¿no? Pero qué pregunta tan más estúpida, la verdad. si está viendo cómo terminó y se atreve todavía a preguntarle eso. De hecho dice, bien, contestó con dificultad la mujer. Me siento bien después de que me cayó un espectacular en mi, sobre mi cuerpo, queridísimo Loret. Sigo leyendo lo que dice, lo que preguntó Loret de Mola. Continúo con las preguntas, pero simplemente obtuvo respuestas como bien. Ah, ok. También le decía, oiga señora, ¿es usted creyente? Porque todo el mundo dice que es un milagro. O no trae antojos de comer algo porque ya ven que luego la comida en el hospital se la restringen a uno mucho. Ha sido difícil. ¿Qué preguntas son esas? ¿Es usted creyente? ¿Será un milagro realmente? Un milagro fue que no tembló cuando se cayó el preciso municipal el domingo pasado, si es que eso pasó. Luego le pregunta, ¿qué es lo primero que va a hacer usted cuando ya esté bien? ¿Qué pregunta es esa? Pues tal vez, no sé qué contestó. Me gustaría seguir buscando aquí para ver qué es lo que le contestó. Sigo buscando aquí. Y bueno, finalmente dijo, ya no la molestamos más porque sabemos que le cuesta muchísimo trabajo hablar y ahorita lo importante es que se concentre usted en su recuperación. Bitch, mejor no lo hubieras entrevistado y te hubieras ahorrado todo eso si realmente no la querías molestar en su recuperación. Ah, que mi queridísimo amigo Loret. Pero bueno, vámonos al corte de la media porque ya se fue el primer cuarto del programa y regresamos con ustedes. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:31. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. Ahí está, queridos amigos, ya el corte fue muy pequeño y ya estamos de vuelta aquí con ustedes. Y bueno, eso fue lo que pasó con nuestro queridísimo amigo Loret de Mola. ¿Qué tendrán en la cabeza todos los reporteros y los conductores de los noticieros? Perdón. Noticieros de Televisa. Loret de Mola, el gran jefe, Joaquín López Dóriga. Yo pienso que Joaquín López Dóriga es el clásico viejito enojón que cuando cortan ya la transmisión, empieza a calabacear a todo su staff y que siento que, bueno, yo pienso que es muy prepotente. Ya me lo imagino terminando la producción de su programa, de estar al aire, empezando a gritarle a todo su staff, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no me diste esto? A sus maquillistas gritándole por cambiarle el rostro para que parezca de 70 años cuando ya tiene realmente como unos 90 o 100 años. Debe ser como Chabelo. Hoy, que es el día sábado, es más, ni sé en qué día vivo, sábado 12 de marzo, amigos. A la vez se siente feo porque el día de hoy está un festival, está llevando a cabo un festival en el... en la Ciudad de México, un festival que platicando con una amiga le decía que es un festival creado por hipsters y para hipsters, pero he de reconocer que traen muy buenas bandas. Y una de esas bandas que se va a estar presentando hoy por la noche y que desafortunadamente yo no puedo ver, son nuestros queridísimos amigos de A Place to Be Strangers, una banda de Nueva York que es liderada por un hombre llamado Oliver Ackerman. Es un genio, ese cuate es un genio en todos los aspectos, pero vamos a escuchar una canción de ellos, vamos a ponerle más enjundia este día, vámonos con algo que se llama Ocean, es de A Place to Be Strangers. Después de esta canción les platico qué es y qué hace Oliver Ackerman, les va a sorprender. Thank you. qué bueno son los A Place for Strangers. La canción se llamó Ocean. Un ruido con mucho sentido, la verdad. Les platicaba de Oliver Ackerman, su líder y el líder y fundador de esta banda. Este hombre no solamente toca un instrumento, como muchos de ustedes a lo mejor, y esto tal vez les guste a los guitarristas que nos escuchan, que nos están escuchando. Este hombre también fabrica pedales, efectos para pedales de efecto para guitarra. Y son unos pedales que tienen una, bueno, para los que nos gusta toda esta parte de la del tratamiento del sonido que genera la guitarra eléctrica por medio de los pedales, es una delicia escuchar sus pedales. Así que échenle una revisada a sus pedales. Su marca se llama Dead by Audio. Y vean que no solamente hace música, sino también le sabe estas ondas de la circuitería, de la electrónica, y genera pedales con mucha distorsión. Y ideales para su música, obviamente. Ellos fueron A Place for Strangers. Y otra de las bandas que también me duele el día de hoy que no veré de tocar y que me la perdí hace algunos años, una banda canadiense que lleva por nombre Held. Esta banda es, canadiense, californiana, de Los Ángeles. Esta banda, ¿por qué se llama Held? Porque pues, realmente estaban buscando una palabra que fuera muy común de usar, todos los días, y pues fue la única palabra que encontraron que encontraron y que estaba disponible para ponerle a una banda. Ellos son muy buenos también, les gusta usar muchos sintetizadores, muchos pedales, y pues cada vez nos estamos poniendo más finos. Vamos a escuchar esta canción que se llama Die Slow y regresamos con ustedes. Qué buena canción de Health, Die Slow. Pues aquí estamos todavía pasando la tarde, amigos, de este sábado. Recuerden que nos pueden escuchar en repetición todos los martes de las 7 a las 9 de la noche. Y también el día jueves por la madrugada a las 2 de la mañana, me parece. Así que si se pierden el programa del día de hoy, si quieren acompañar dentro de esta semana que va a empezar de buena música, pues en eso son dos muy buenas opciones. Ya que estaba escuchando, siempre que llegamos, déjenme les platico, que siempre que llegamos aquí para hacer el programa con ustedes los sábados, siempre escuchamos que están poniendo trova y cosas así como más relajadas para pues no sé, para qué tipo de público sea la trova, para algunos bohemios tal vez, puede ser. Pero pues ahora sí que hay un oasis dentro de la programación de La Voladora, que es los sábados de 6 a 8 de la noche, y ese oasis se llama Dig. Ya que estamos tocando temas del Festival Normal, que se está llevando a cabo el día de hoy, al cual no puedo ir y tengo que estar aquí, pero no voy y estoy a gusto aquí con ustedes compartiendo esta tarde con buena música. Lo que sigue a continuación es de una banda que estuvo hace un año, que sí pude ver y que la verdad es que son grandiosos en vivo. Traen muchísima adrenalina y son un verdadero huracán en el escenario también. Vámonos con ellos, se llaman Mets. Eso es de Mets. Muy buena música la que estamos poniéndoles a ustedes el día de hoy. Algo que sonó hace un año en este festival. Repito, es un festival hipster, pero trae muy, muy buenas bandas. Y bueno, ya que estamos entrando en calor, ya me estoy animando más este sábado por la noche. Vamos a ponerles algo más de lo que ha sonado en el Festival Normal. Esto es de unos... portugueses. Bueno, cantan en portugués, no, pero son brasileños ellos. Se llaman Bogarins. Un poco de psicodelia para esta tarde. Y pues vámonos con ellos. Céu azul, muito vivo la canción de Lucy Fernández de Bogarins, una banda brasileña que hace muy buena música y la verdad a veces me sacan de onda sus comentarios acá por medio de las redes sociales diciéndome, cámara, ¿qué horas vas a poner al Capaz de la Sierra o al Commander? No, amigos, no vamos a poner eso. Y tampoco vamos a poner cosas de YouTube o de Katy Perry, que tanto hemos estado ahí batallando con Pepe que cambie de gustos musicales. Pero bueno, me sacan de onda luego esos mensajes a través de las redes sociales de, cámara, ya ponte al Capaz de la Sierra, al Calibre 50. No vamos a poner. Sé o creo saber que sí ponen ese tipo de música aquí en La Voladora. Y lo respetamos, todos. Y lo respetamos, amigos. No me parece, pero lo respetamos. Pero en estas dos horas les ponemos muy buena música para acompañarse el día sábado, que creo que es el día más flojo de la semana. Los sábados por la noche, la gente ya como que no tiene ganas de nada. Y pues los acompañamos con buena música. Eso siempre va a pasar. Entonces, evítenos la pena de decirles que no vamos a poner a Capaz de la Sierra, que no vamos a poner al Commander o Calibre 50 o otras bandas de banda, ahora sí que de banda. Pues mejor váyanse ahí al barecillo que está ahí por su casa, donde tienen hasta pacas para amenizar el lugar estilo vaquero, campirano, y se echen ahí sus bebidas exóticas escuchando canciones de banda, porque aquí no les vamos a poner banda. Si no les ponemos YouTube y si no les ponemos pop, les vamos a estar poniendo banda. No lo haremos. Así que, amigos, si quieren alguna otra petición que no sean esas, pues pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono, que se los repito, 852-52. Por alguna razón, tal vez un complot, como diría el peje, siempre falla la red cuando estamos al aire. Tal vez es parte de ese complot, de ese complot de lo que, para que no podamos hablar de cosas interesantes. ¡Cállate, chachalaca! Exactamente, peje. Estábamos hablando de ti, nos veniste a meter por acá. Entonces, amigos, no tenemos muchas veces la red. Y es que íbamos a pasar a la hora de las efemérides musicales del día de hoy. Porque hay dos muy buenas efemérides, pero debido a que no tenemos red y que íbamos a reproducirlas por medio del streaming, conocido ese verdecito, pues tal vez no se puedan reproducir unas canciones de lo que es la efeméride de este día, hoy, un 12 de marzo del 2016. Vamos a intentarlo un poco, porque son buenas efemérides de dos grandes bandas. Resulta que un día como hoy, 12 de marzo, pero del 79, hace algunos ayeres, nació Pete Doherty. ¿Quién es Pete Doherty? Pues es uno de los co-frontman de la banda Los Libertines, y apenas vinieron a México, no los fui a ver, y también fue un poco decepcionante el no poder ir a verlos, pero vamos a intentar ponerles una canción con el streaming, que no traíamos esa canción para ustedes, pero vamos a escuchar. Esta canción se llama Don't Look Back Into the Sun. Vamos a ver si se reproduce, esperemos que sí.

que les voy a poner ahorita. Estoy buscando la canción que, que ya la encontré, la que seguía. Esto es de una banda que duró poco, pero el poco tiempo que estuvo en activo hizo grandes cosas. Ellos son The Amazing Snakeheads. Vamos a escucharlos y regresamos. Una canción larga, pero bien buena. Disfrutemos esta tarde de sábado aquí en La Voladora Radio. You are fine with me. Ahí estuvieron los Amazing Snakeheads, qué buenos eran. Lástima que solo duró muy poco su proyecto. Eran muy muy buenos haciendo música. Que no, amigos, que no, que ha sido un gran día de mucha música. Son las ventajas de tal vez de tener más tiempo para ponerles música y que se la lleven leve este sábado por la tarde, que está frío, ya empieza a anochecer. Si van a ver a su chica o a su chico, se están bañando y poniéndose loción, salvo los individuos como nosotros que tenemos que hacer algunas cosas los sábados por la tarde y no se presta para eso, o para las personas que, como las que hablábamos en el programa pasado, que deben de ser gente muy estudiada, ya gente muy preparada. Estudiada también es un término como de abuelita. Oye, es que ese muchacho es muy estudiado, está muy letrado. Salvo esa gente, porque esa gente, pues los sábados nos dimos cuenta la semana pasada que se encuentran en su casa o en el peor de los casos van en el transporte público y cuando alguien que no los conoce le llama, empieza a generar un tema de conversación y es casi prácticamente imposible que cuelgue y que corte la llamada. Algunos otros más amargados que sí, simplemente al entender que tal vez no es una llamada muy importante, nos cuelgan. Pero sí, exactamente, para ese tipo de personas, pues aquí está este programa, que se eduquen musicalmente. Y claro, para algunas otras personas que les gusta escuchar La Voladora cada día, que tengan un oasis musical en este programa, queridos amigos. Eran buenos los Amazing Snakeheads. Lástima que se separaron. Pero vámonos con otra banda, amigos. Vamos a ponerles más música esta última hora para que se animen y esperemos que llegue el buen Hugo y confirme lo que pasó realmente con el querido presidente municipal y si realmente ese fue el inicio de la debacle de esta semana. Esta recomendación que les pongo a continuación es de una banda muy underground, se llama Gliss y espero les guste. Vámonos a escucharla. Yeah. Ahí está, amigos, esto fue de Gliss. Y es una de muchas bandas que tiene un sello discográfico llamado Vagrant. Es un sello que está como base, bueno, que está en Santa Mónica, California, y que tiene muy buenas bandas firmadas, con las cuales ha trabajado. Dentro de ellas, Black River Motorcycle Club, Uncle, Bass Drums of Death también es una de ellas, Nefertiti's Niles. Grandes bandas, muy underground, pero que hacen muy buena música. Y hablando de esta disquera, otra de las bandas que están firmadas en ese sello discográfico son una banda de chicas que es más conocida. Ellas son las Dum Dum Girls, y vamos a escuchar esta canción que se llama Baby Don't Go. Apaciguando las aguas un poco de esta, porque ya se viene la noche de sábado. Y esto fue Baby Don't Go de las Dum Dum Girls, otra de las bandas que están firmadas en este sello llamado Vagrant, que está en California y que tiene muy buenas bandas ahí firmadas. Echen una vuelta, amigos, si les gusta este tipo de música, y se encontrarán con unas gratas sorpresas cuando estén ahí checando el material de todas las bandas que pertenecen a este sello. Ya son las 7:21, ya la noche cayó. Las personas se disponen a ir a visitar a sus amigos, a sus novias, a sus novios, a sus abuelitos, a sus papás, qué sé yo. Y mientras tanto seguimos acompañándolos, ya sea en su trayecto, en el carro, en el transporte público o simplemente en su casa, con muy, muy buena música. Ahora sí que vámonos con algo más y después vamos a hablar un poco de nuestro queridísimo amigo Donald Trump. Ese güero con su copete que está causando mucho revuelo y muchos problemas también allá con nuestros queridos vecinos los gringos. Vamos a escuchar un clásico, algo de The Cramps. Esta canción se llama Goo Muck, después de la cual regresamos con ustedes, queridos amigos, aquí en La Voladora Radio 97.3 de su FM. Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Goo Muck. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. Show off the Goo Goo Muck. Con la canción Goo Goo Muck. Y pues amigos, estamos aquí leyendo sus mensajes porque nos han llegado varios el día de hoy, algo que no pasa muy a menudo. Y pues nos piden canciones de bandas como los Strokes, como los Kings of Leon, que ya han sonado aquí, parece que los Strokes también. Nos piden algo de... no, eso no lo pondríamos. ¿Cómo que nos están pidiendo algo de pop? Bueno, a mi parecer es pop. No pondríamos algo de Taylor Swift. Claro que no. Están pidiendo por aquí algo también de Portishead. Sería bueno, no tenemos algo, pero claro que sí les pondremos de ese tipo de música, amigos, porque es un oasis este sábado por la noche. Para todos aquellos que quieran escuchar buena música y quedarse en su casa tomando su mate, como mi buen amigo el Pepe, que toma mucho mate, como nuestro amigo Hugo, que toma mucho té, o si lo acompañan con alguna otra bebida caliente, llévensela tranquilos. Ya se acabó una semana más, no hay mucho por qué preocuparse, y sí podemos pensar que va a ser una buena tarde acompañada de muy buena música. Nos piden por aquí algo más de... estaría bien, poner algo de los Deftones. Y aquí hasta... esto no me gusta, amigos. Evítense enviar mensajes como pidiendo o... No pidiendo, invitándonos a algunas de esas redes de mercadeo. La verdad es que no somos muy partidarios de ello, así que evítenos, por favor, recibir ese tipo de invitaciones y cadenas. No sé si sea un virus, no quiero abrirlo porque parece que si lo abro se vaya a afectar la computadora aquí de la estación y pues chafea todo. Pero tampoco nos envíen sus cadenas, amigos. No queremos ver cadenas de ningún tipo y no queremos estar aquí leyendo todos estos mensajes. Mejor pídanos buena música y claro que se las pondremos. Ahorita estamos batallando, viene y va la señal de internet, pero estamos tratando de esa manera de ponerles muy muy buena música de la que ya traíamos preparada para ustedes. Aquí siguen pidiendo, aquí nos envían más cadenas y no, amigos, no queremos leer cadenas de oración tampoco, así que evítense enviar ese tipo de cosas. Seguimos recibiendo sus mensajes, ya son las 7:28, ya es noche, se están alistando, pues aquí estamos acompañándolos. Y vamos a hablar ahorita un poco de nuestro queridísimo amigo, como les comentaba, Donald Trump. Ese gringo está loco, la verdad. Pero estamos aquí viendo las noticias de la región, que sería importante conocerlas. Y resultaron 4 lesionados al caer un árbol sobre una camioneta. De esos peceros, en la foto se ve que es como una camioneta de las grandes que va a la Ciudad de México. Y está grande el árbol, que les cayó encima. 4 lesionados al caer el árbol sobre la camioneta en Santo Tomás, aquí no muy lejos del centro de Amecameca. Dice la nota, 4 pasajeros resultaron lesionados al caer de un árbol sobre una camioneta de la ruta 85. Esa es la ruta. Cuando pasaba por el lugar conocido como Los Venados la noche del miércoles 9 de marzo. Por culpa de los vientos, una nota vieja, pero pues ahí está. Estamos viendo las notas que está arrojando el Amaquemeque. La verdad es que se ve que es medio amarillista este periódico. Tal vez porque también es de... Tendrá algo que ver con nuestro queridísimo amigo y presidente municipal. Y ya ni siquiera invoco a nuestro queridísimo amigo el Cuau. Ya sea el Cuau de Cuernavaca o el Cuau de aquí de la región. Porque todos llevamos un Cuau dentro, que le gusta hacer tranza, ¿no? Y regalar boletos. Así que, amigos, cuando hablen con sus cuates y no les paguen ahí la apuesta, está saliendo su Cuau a relucir. ¿O no, mi queridísimo amigo Cuau? Claro que sí, aquí está el Temo escuchándonos. Gracias al licenciado Benito Juárez García. Me equivoqué, soy un ser humano. Como unos cocos ahí que tenemos allá abajo. ¡Cállate, chachalaca! Amigas, amigos, escuchen Dig, aquí con este par de güeyes irreverentes. Soy José Ramón López Beltrán, mejor conocido como el hijo del peje. Sí, la voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. No esperamos.

Así que todos nuestros... Y de hecho es una constante, amigos. Aquí lo único constante es que los cuau son tranzas, ¿no? Pues ahí está el Cuauhtémoc. Bueno, no tranzas, y mujeriegos como el queridísimo rey de la basura que tenía ahí su harem en las oficinas del PRI en el DF. Traía a sus chicas y les decía, como retomando las frases ya patentadas por nuestro amigo Hugo, hazle como gato o como gata, y le hacía miau, pero hazle bien, y le hacía miau miau. Ah, qué buen amigo Hugo. ¿Quién sabe si vaya a llegar? Problemas ahí con su chamba. Le tocó ahora sí que trabajar el fin de semana, y pues lo estamos aquí cubriendo con muy muy buena música, queridos amigos. Ya estamos a escasos 24 minutos que termine el programa, pero antes de irnos vamos a seguirles poniendo muy buena música, y también vamos a hablar de nuestro queridísimo amigo Donald Trump, como les venía comentando, porque resulta que el día de ayer en la Universidad de Illinois en Chicago se provocaron una serie de disturbios antes y durante el meeting, que fue cancelado al final, de nuestro queridísimo amigo Donald Trump. Es el gringo, Donald Trump es como el gringo promedio, por decirlo así, el gringo racista, el gringo que se cree superior y que sabe y se mofa de que los mexicanos allá le hacen pues los trabajos que él no quiere hacer, aparte de que es multimillonario el señor. Tal vez se debería poner unos buenos injertos de cabello, ¿no? Para que no traiga ese copete que parece perro. Perro de esos pequeños, como tipo... No, no es chihuahua. La verdad no conozco razas de perro, entonces no podría decirle. Pero ya les postearemos una foto. Nuestros amigos de producción se pondrán ahí a trabajar y encontrar una foto que permita comparar a Donald Trump con algún tipo de perro que le está volando el pelo, el aire. E inclusive ya también ha sido comparado con algunos tipos de carnes blancas, como por ejemplo el pollo, el tocino o alguna... trae todos los estilos Donald Trump. Entonces les decía, amigos, que es el clásico gringo o Hayes, por decirlo así. Y pues, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho Donald Trump con sus discursos racistas, misóginos, ha sido levantar muchas, muchas polémicas en los Estados Unidos. Y eso pasó ayer, cuando personas que eran simpatizantes chocaron con personas que están en contra de Donald Trump. Y tomando aquí la nota, el día de ayer menciona que antes de su llegada a esta universidad, los simpatizantes como detractores se reunieron en la Universidad de Illinois, ahí en Chicago, como les decía. Los opositores llegaron entonando la canción, una canción de Kendrick Lamar llamada All Right. ¿Por qué llegaron entonando esa canción? Porque es una canción que hace denuncia de los abusos de la policía, que normalmente es hacia personas afroamericanas o hispanos. Es rara la vez que vemos uno de esos videos policíacos en donde atacan a algún güerito, ¿no? Entonces, por eso llegaron cantando esa canción de Kendrick Lamar, All Right, que hoy no la pondremos, pero probablemente la pondremos en uno de nuestros programas. Es buena, la verdad. Y pues empezaron a calentarse los ánimos. Trump todavía ni había llegado a la universidad para dar su discurso racista. Y empezaron a pelearse. Y son imágenes que híjole, la verdad es que sí son medio perturbadoras por el punto en el que se pelean. Normalmente lo que vemos en las imágenes es pelear una gente blanca con una gente de color. Y eso es más que nada ahí el problema ahí de color otra vez. Esto ha generado muchísimos, muchísimos actos vandálicos, protestas y demás eventos en la ciudad. Hay imágenes de personas afroamericanas golpeadas con sangre que se las llevan los policías. No veo que se lleven algún güerito. Y todo esto lo ha provocado un discurso de un precandidato que simplemente lo único que trae es contienda. ¿Y qué nos hace ver esto, amigos? Que la violencia va a generar más violencia. Así que, amigos políticos, espero que no tomen su ejemplo, y menos aquí en el municipio, tratando de enfrentarse entre partidos, que eso siempre ha sido un cochinero a mi manera de ver. El cochinero que existe entre partidos políticos y las broncas, y que si tú, que si yo. La verdad es que no es nada grato lo que está pasando en los Estados Unidos. Todo parece indicar que que Donald Trump llegará a ser el candidato por parte de los republicanos para ser presidente de los Estados Unidos de América. Y veamos cómo le va, porque del otro lado tiene a Hillary Clinton, que podría ser también la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Va a ser interesante esas votaciones. Y lo interesante es que este hombre pues sigue dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque el día de hoy Donald Trump denunció las protestas ocurridas el día de ayer como un ataque planeado. O sea, él dijo, no, es que esto es clásico del gobierno, clásico de los gobiernos, clásico de los políticos. Cuando hay gente que no está de acuerdo con ellos, siempre piensa, no piensa, siempre sale con la misma excusa, que el problema de esos ataques es que son orquestados por sus contrincantes, ya sea electorales o de partido o la oposición a un gobierno, llamándose otro partido político. Y culpó también a Bernie Sanders como el autor intelectual detrás de esos ataques. Leo las palabras de Donald Trump. Algunos representan a Bernie, nuestro querido amigo comunista. Saben que Bernie me dijo que debía hablar con mi gente. ¿Ustedes saben de dónde vinieron? Son la gente de Bernie. Ellos son de la gente de Bernie. Es como aquí cuando hay problemas y hay ataques, luego dicen fueron los del PAN o los del PRI o los del PRD. Así se la llevan. Cuando sacan un video escándalo o un audio ahí comprometiendo a un político, lo editaron, es una edición, no es cierto lo que dije, no es cierto lo que dije ahí, editaron el video, malinterpretaron el contexto. Así se la, de eso se la gastan los políticos, amigos. Y la verdad es que no es grato hablar de gente tan nefasta como los políticos. Así que mejor les pongo buena música para que se sigan relajando. Ya casi va a terminar el programa, desgraciadamente, pero todavía tenemos bastantes canciones que ponerles. Vámonos con algo de una mexicana. Ella es líder de esta banda. La banda se llama Le Boucherettes. Originaria ella de Guadalajara y que se fue a Estados Unidos a... Se fue a California para poder tener un poquito más de alcance en su música. Esto es de su último disco. La canción se llama Stand My Back. Vamos a escucharla y después de eso regresamos con ustedes. Están en La Voladora Radio. Now Ahí estuvo, amigos, algo de Le Boucherets para amenizar su tarde, su noche ya de sábado, cuando son las 7:48. Recuerden, nos pueden escuchar este programa grabado el día martes de 7 a 9, ahí para los que van saliendo de la oficina, y para las personas que no duermen, pues pónganle en la voladora 97.3 y escuchen buena música el día jueves en la madrugada, a partir de las 2 de la madrugada. El día de hoy les hemos puesto bastante música, y para darle más fluidez a la música, que es lo más importante de este programa, pues queremos apresurarnos y vámonos con algo de los Distillers. La canción se llama Drained Blood, puras mujeres que rifan. I'm living on shattered faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time in this. Suffocating out when you're torn to bliss in a city that's welcome so much hate. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. All my friends are murdered. Hey, all my bones are marrows in. All these fiends want teenage bitch. All my friends are murdered. It's our way. I never met a poor quiet like you. Could shimmer and rot at the same time. There's never been a better time in this end. Estuvieron los Distillers con la canción Drain the Blood. Morras que rifan. Ahí está otra de las morras que rifan junto con Le Boucherets. Y hablando de morras que rifan, amigos, estamos en pláticas. Ahora sí que nuestro community manager, que ya existe eso de community manager. Es interesante cómo la tecnología ha llevado a que se creen nuevos trabajos. Y uno de ellos es el del community manager, que como su nombre lo dice, es el que administra todas las las redes sociales de una empresa o de un lugar. Y como nosotros ya nos estamos convirtiendo en un corporativo, amigos, claro que tenemos un community manager. Y este community manager está en pláticas para traer una de las morras que rifan al programa a visitarnos. Ya sabrán de quién hablamos en su momento, y no solamente una morra que rifa, sino también un hombre que también rifa, y que yo creo que si Hugo se le pone al brinco, no creo que le dure nada. Entonces estén atentos, amigos, probablemente tengamos una invitada y un invitado interesante con el que podamos platicar y descubrir sus oscuros secretos. Y pondremos a prueba las habilidades de nuestro queridísimo amigo Hugo. Y pues si viene el Pepe, haremos que se chivee se apene. Chivee también es como otra palabra de señora. Ya estoy muy aseñorado yo, estoy dando cuenta. Que se apene con esta persona que probablemente, es muy probablemente que nos visite. Si siguen en pláticas con nuestro community manager y pueda lograr eso. Son las 7:53 de este sábado 12 de marzo. Se acabó otra semana. Me imagino que ya están listos para ponerse a festejar o a emborracharse, si quieren. Háganlo con medida, amigos. Y pues no sean tranzas. Estamos hablando de que todos traemos un cuau dentro. No la anden cuautemeando por ahí. Cuando vayan a pagar, dejen su propina, que parece que también ya va a dejar de existir la propina. Así que, amigos, para que pasen esta tarde y disfruten esta noche ya de sábado, no se olviden de La Voladora Radio 97.3 de su FM. Es una estación de una radio, es una radio comunitaria, así que todas sus aportaciones son valiosísimas para nosotros, y pues esperamos que las hagan. Ya no tenemos techo. Ahora sí que por culpa del hombre marmota o del preciso municipal, se desencadenaron estos eventos, los cuales dejaron sin techo a la estación. Y pues móchense, no sean gandallas, no sean mala onda, para que podamos tener instalaciones dignas de la radio, que ya tiene 15 años operando aquí en el oriente del Valle de México. Nos vamos a despedir, amigos, con algo. Estábamos entre dos canciones, una de ellas que dura 9 minutos y que es un viaje, literal es un viaje, pero por el tiempo no nos va a dar ya para ponerla, así que vamos a cerrar este programa con una canción, un clásico, un poquito ya más, que tal vez algunos de ustedes ya lo escucharon, ya es un clásico de los 90s, y que la canción trae como nombre Closing Time, y es de Semisonic. Ahora sí que porque el tiempo se ha terminado y porque nos tenemos que ir, vamos a terminar con esta canción. Pero antes les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a lo largo de la semana o fines de semana a través de La Voladora, www.lavoladora.net. Ahí pueden también dejar sus quejas y sugerencias. Igualmente pueden comunicarse a través del fanpage de Facebook en La Voladora Radio y del fanpage del programa, que encuentran como Radio Dig. Nos vamos, amigos, que tengan muy buena noche y se van con esto de Semisonic, que se llama Closing Time. Nos escuchamos dentro de 8 días, ya que ande por acá el buen Hugo. Veamos si se atreve a venir el Pepe Huicho, y esperen sorpresas para el siguiente programa. Pórtense bien, amigos, como dice el Cuatemochas, y coman frutas y verduras. Adiós. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know.